la Biblia y la recordarás que cuando niña jugabas al amor en aquel parque bajo la sombra de los árboles. Quizá recorrerás las calles otra vez, la fuente de cristal y luego el puente aquel, la plaza y el dintel de aquel viejo castillo. El chiquillo y rastro grande. Si un día vuelves tú a la villa, quizás cuando niña se abrió como una flor en primavera tu alma al amor por vez primera. Quizás tú pensarás que fue de nuestro amor, quizás lo buscarás mirando alrededor al parque y al vergel y aquel viejo castillo. Pero de aquel tiempo